de que toma aguardiente. Dice que van a coger, dice que van a coger, dice que van a coger todo el que tome aguardiente. Si esto llega a suceder, quedará el mundo sin gente. Si esto llega a suceder, si esto llega a suceder, quedará el mundo sin gente. Aunque yo no tengo plata, yo me siento cachetón. Pero tengo mi acordeón y mi garganta pa' cantar.